Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y lo anunciaba Julia al principio del programa, que vamos a tener una charla muy especial con un gran actor argentino. Realmente es un placer comunicarnos con él. Dentro de pocos días, dentro de dos semanas, en realidad una semana y media, se va a estar estrenando una película, El secreto de Lucía, dirigida por Becky Garelo, con Emilia Tías, Adrián Navarro, Tomás Pozzi, Naín Sibara, Arturo Bonín, Roberto Carnay. Un enorme elenco de actores. Y como protagonista también lo tiene el señor Carlos Belloso, con quien estamos en contacto. Julia Boulan y Gustavo Lema te saludan desde el aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la presentación. Sí, se va a estrenar dentro de poco. Bueno, felicitaciones por la película. Sé que le llevó mucho tiempo de trabajo. Fueron casi 3 años de laburo de estar armando la peli, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que compete a los actores fue un poquito menos, porque nos concentramos más en lo que es la filmación en sí, que la hicimos casi toda en Chacabuco. Claro. Muy pocas partes acá en Buenos Aires, y bueno, duró 4 semanas que estuvimos ahí en Chacabuco, y realmente todo el pueblo, todo Chacabuco estaba muy muy pendiente de lo que pasaba en esas semanas. Tuvimos mucho contacto con los actores con la gente, y bueno, yo lo viví también muy muy, no sé, me fui un poco a vivir Chacabuco desde adentro, ¿no? Me agarré una bicicleta y la viví muy cuadra por cuadra, y la verdad son esas cosas buenas que te da esta profesión de actor en cine, que vas como un circo, vas a los lugares y te estableces y tratás de impregnarte un poco del clima de Chacabuco, también viendo y conociendo la historia. Chacabuco uh-huh. tiene una historia muy muy grande, es un pueblo muy grande de Buenos Aires, una ciudad en realidad, Chacabuco, donde bueno, ahí nació Haroldo Conti, tiene una historia muy muy impresionante, ¿no? Bueno, lo mismo Haroldo, todos sabemos que fue un desaparecido de la dictadura y uh-huh. un escritor increíble. Sus cuentos y sus relatos realmente describen mucho el clima de Chacabuco, pero también al ser humano, ¿no? Lo describe muy muy muy a fondo. Y sabemos que el director de la película El secreto de Lucía, Becky Garelo, es de Chacabuco, y de ahí esta conexión tan especial que tiene la peli con este lugar. Yo, Carlos, yo me imagino, no, vos no lo recordarás, no tenés por qué recordarlo, pero en una escena de esa película, muy chiquitita, digamos, vos estás hablando con el señor Pozzi y por detrás aparece una sombra que soy yo, porque me hicieron participar en las pocas escenas que hicieron en Buenos Aires, con el bar. Cuando están charlando en el bar, yo estoy en una parte de atrás y del otro lado está uno de los productores del programa, que está haciendo de alcohólico, que por cierto lo hace muy bien, Carlos. Sí, en Buenos Aires filmamos muy poco. Sí. ¿Dónde fue? Bueno, ¿no? Fue ahí cerca de Caballito, claro, era, sí, muy cerca de Caballito, en un bar en una esquina. Estábamos todos, ¿sí? Sí, totalmente. Ahora bueno, me acuerdo, era así, en cuando yo le estoy proponiendo a él. Exactamente, una de las primeras escenas. Nosotros sentimos que tenemos un papel estelar, sabemos que no portamos nada, pero totalmente, sí, me acuerdo de todo, de la escena y de todo. Sí, me tenía que ubicar porque no me acordaba bien, pero sí, porque hicimos un par de escenas acá, pero el grueso lo hicimos ahí en Chacabuco. Pero bueno, sí. Y la culpable de esto, sí, Carlos, fue Eugenia Levin, que claro, participaba del programa y que además hizo el casting. Totalmente, me acuerdo también de eso, sí. A veces, viste, lo que pasa es que pasaron tres años. Pero bueno, lo que relata en forma verdadera, lo que llevó esta película, ¿no? Y lo que lleva el cine, porque no solamente cuando vos terminás de filmar una película se termina la película, después está la edición, después está la publicidad, totalmente, la prensa, el estreno, que el estreno hay que coincidir, tener plata para estrenar una película también. Claro, supongo. Ahora, estaba revisando un poco tus antecedentes, sí. Y me encontré con la sorpresa de que cumpliste años ayer. El 5 de abril, exactamente. Ah, claro. Feliz cumpleaños atrasado, entonces, Carlos. Sí. 51 años cumplí. ¿Es motivo de festejo cuando uno cumple años para vos? Yo no festejo nunca mis cumpleaños, mirá. pero ayer, yo estoy haciendo Leprenom, sí, en Calle Corriente con Peto, Menaje, bueno, Federico del Día, Jorge Linaruzzi y Mercedes Funes. Como acostumbramos a que cuando uno cumple años vamos a festejar a un lugar o a comer algo, esta vez lo llevé todo al Teatro Gargantúa y puse música y bailamos el viernes a la madrugada. O sea, esperamos mi cumpleaños bailando. Bueno. Lindo. Sí. Y siguiendo, porque buceando así entre tus antecedentes y tu historia personal, también me llamó la atención el hecho de saber que vos estuviste en Malvinas, y como acaba de pasar también la fecha, sí, del 2 de abril, no quería dejar afuera este tema, que supongo que habrá sido estoy segura de que ha sido un tema importantísimo en tu historia personal. Sí, mira, yo te voy a aclarar bien cuál es mi figura en la Guerra del Atlántico Sur. Le digo Guerra del Atlántico Sur porque no solamente pasó en el Frente Malvinas. Tenés razón. El general Belgrano fundido hasta fuera de la zona de exclusión, las Islas Orcadas, uh-huh, y yo le brindé protección antiaérea, yo y un montón de regimientos y baterías, protección antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos, que era otro frente, el Frente Continental, donde abajo del paralelo 42 hasta el sur fue un frente muy importante, porque si no hubiera estado ese frente en el continente y en el litoral marítimo, no hubieran salido aviones, no hubiera pasado un montón de cosas que pasaron. Uh-huh. También en este frente continental hubo bajas. Lo que mucha gente no sabe, uh-huh, es que en el continente hubo 17 bajas, hubo incursión de comandos ingleses, hubo derribamiento de helicópteros ingleses y hubo también enfrentamientos, cosa de que la gente no sabe. La gente se circunscribe solamente a Malvinas, sí, y ahí fue el grueso de la guerra, el combate y las bajas, ¿no? Lo que pasa que un decreto en la época de Cavallo tenía que repartir dinero con los veteranos de guerra, y les convenía a Cavallo, que sabemos cómo pensaba, reducir todo a lo mínimo. Entonces, uh-huh, hay mucha gente que estuvo en Malvinas que no considera que nosotros también fuimos parte de una guerra en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Entonces, lo que yo, mi causa, digamos, es tratar de que se nos reconozca como veteranos de guerra, porque el Quinto Cuerpo de Ejército a mí me dijo que estaba en una guerra y yo no dormía, ni pensaba, ni iba al baño como siempre. Claro. O sea, fui marcado por eso. Y lo único que queremos los veteranos no reconocidos es simplemente eso, que se nos reconozca. Igualmente, el comando en jefe, cuando yo pedí mi situación militar, lo describe exactamente, ¿no? Yo tuve participación activa en el conflicto bélico, ¿no? Y bueno, y con eso no se discute más nada. Pero bueno, el 2 de abril, cuando viene el 2 de abril, a mí se me viene todo el frío de esa época, se me viene al corazón. Carlos, y volviendo al presente, y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros todo esto, que además nos abre también la cabeza en cosas que tal vez, como vos muy bien decís, no las tenemos muy claras. Pero me gustaría volver al teatro, en este caso, sí, y Leprenom, que nos cuentes un poco, porque eso está funcionando fantásticamente bien. Bueno, sí, está muy bien. Estamos con el fin de semana con localidades agotadas. Va de miércoles a domingo, pero las localidades agotadas es viernes, sábado, domingo, y no lo podemos creer. ¡Qué bueno! Y al mismo tiempo es la segunda temporada, o sea, nosotros pensamos, bueno, en una segunda temporada va a venir menos gente, y está viniendo mucha más gente que el año pasado. Y un poco tiene que ver con que es una comedia donde la gente se identifica, pero al mismo tiempo la gente está con ganas de pasarla bien y reírse, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Que no solamente se identifica por lo que sucede con el teatro, ¿no? Que la gente se ve reflejada, sino que se ve reflejada en una nota de humor, y el humor y la comedia está haciendo falta, ¿no? Yo lo que veo en el público es eso, que vienen también a reírse porque tienen ganas de alejar un poco la cabeza. Está muy convulsionada con un montón de cosas que nosotros lo estamos viendo, ¿no? Día a día los noticieros nos invaden con hechos muy sangrientos, que no solamente son hechos sangrientos, sino que se multiplican. Uh-huh. Y bueno, y la gente viene escapando de eso, quiere pasarlo aunque sea una hora y media que dura la obra, y reírse y divertirse mucho. Y creo que cumple con su cometido, ¿no? La comedia que estamos haciendo. Absolutamente. Recordanos dónde exactamente la dirección, cuándo son las funciones, porque la gente va a querer anotar en este momento. Sí, bueno, es en el Multiteatro, es en Corrientes, entre Libertad y Talcahuano, va de miércoles a domingo a 8:30 y los sábados, que hay dos funciones, 8:00 y 10:30 de la noche. La dirección de la obra es de Arturo Puig, que lo quiero mencionar. Claro, porque sí. porque está, fue muy bueno el trabajo que hizo, y bueno, y toda la experiencia que él tiene la volcó en esta obra, que es su primera obra como director, y bueno, yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a un elenco que dirigió por primera vez Arturo Puig. Estamos hablando con Carlos Belloso aquí en Nacional, y Carlos, habitualmente cuando hablamos con una figura del espectáculo que reconocemos mucho, queremos hacer como un recorrido a lo largo de su carrera, y para eso inventamos un pequeño jueguito que, si te parece, lo presentamos y ahora te cuento de qué se trata. ¿Cómo no? El no sé. Así se llama, Carlos. El no sé es casi un homenaje a tus compañeros actores, que no les ha ido muy bien en este tipo de juego. Pero nosotros seleccionamos 500 audios de toda tu carrera. Acá el señor Eric Domer, Valentina González, estuvieron trabajando hace días, que están trabajando para esto. Hola. Así que vamos a hacer nada más 3 audios de todo esto, que vos tendrás que seleccionar en base a los números que elijas, y tenés acceso a ciertos premios. Hoy tenemos una sillita de mimbre pequeña, casi de esos de niño, para regalarte. Es el único premio al cual vas a poder acceder, pero deberás sumar una cantidad de puntaje, tenés que llegar a los 15 puntos para poder acceder al premio. Yo lo que no entiendo es los audios son de mis trabajos y yo tengo que reconocerlos. Claro, mismo. sí, claro. Sí, esos 500 audios son de tu trabajo, así claro. Que imagínate que arrancaron hace tiempo buscando audio para esto, así que, si te parece, estás de acuerdo de competir en esta competencia gigantesca, solo tenés que decir un número del 0 al 500. Bueno, a ver, 17. Lo pensó, ¿eh? 17 sí. Es el número. Vamos a ver con qué lo sorprende, a ver. Yo hace 30 años que trabajo en esta línea, de que se la compramos los japoneses, ¿te acordás? Y ese último ruidito que acabamos de escuchar es una seria falla en el dínamo de decompresión. Nos quedamos entre Ángel Gallardo y Medrano, sin agua, sin luz, sin víveres. Uy, ¿qué será eso? Sí, yo ya sé perfectamente. ¡Epa, muy bien! A ver, espera, a ver, Carlos, te escuchamos, ¿eh? Yo tenía un dúo con Damián Dreisi, sí, que se llamaba Los Meji. Sí. Y es en un espectáculo que teníamos que se llamaba La Culpa la Más Fea, que era la parte del subte. Sí. Y bueno... Y eso, bueno, con ese dúo estuvimos 8 años trabajando con Damián. Muy y bien. Bueno, y esa parte me la acuerdo perfectamente. Si recordás el año en el cual comenzaron, tenés un puntaje extra. ¿Comenzamos los Meji? Sí. Bueno, tiene varios inicios. Lo mató. Si hay que... Claro, porque nosotros en realidad con este dúo, empezamos con una obra con Viviana Tellas. Ajá. En 1987. Muy bien, correcto, es el número que tenemos nosotros, por lo menos. Perfecto. Muy bien. Me planto ahí. Te plantas años, digamos, a nada, que le has pegado, ha sumado 4.55, Belloso. Qué bueno. Así que tiene que elegir otro número para poder seguir compitiendo. Recuerde que está la sillita de mimbre esperando para ver si usted se la lleva, ¿no? Está muy bien. Bueno, entonces vamos con el 27. 27 es el número elegido, a ver qué toca. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que te mudes de rancho? ¿Eh? Por lo menos me tenés que indemnizar, ¿eh? Por lo menos. Chicos, ¿le quieren regalar el juego? Buena onda, che. Muy fácil, muy fácil. Si quieren le regalamos la sillita de miembro y no pasamos ningún audio. Belloso, lo escuchamos. Bueno, esto es Tumberos. Sí. Qué gran experiencia, ¿eh? Cómo lo disfrutamos del otro lado, Tumberos. Sí, sí, sí. Esto ¿ustedes? Es la parte cuando me mudan de pabellón, que uh-huh. Estoy ahí medio como viendo dónde dormir. ¿Y cómo fue esa experiencia de grabar ahí? Fue dura, ¿no? Tuvo algunas cosas medio duras y medio especiales de estar grabando en lo que era una cárcel. Vos sabés que Tumberos, para mí, representa, digamos, el cambio, en televisión, el cambio justo para que se me conociera realmente, porque yo venía de ser muy conocido con el Vasquito. Claro, sí, en sí. Campeones. El tema con eso es que yo necesitaba dar un golpe de timón, como todos los actores, para que no se nos encasille. Mm. Entonces, Tumberos, para mí fue muy muy importante en ese sentido. El cambio de timón lo di con otro personaje que no tenía nada que ver con el Vasquito, era totalmente opuesto, era realmente sádico y siniestro. Malísimo, sí. Daba miedo. Y entonces, bueno, se dio por otro lado. Abrió otro aspecto de público también y bueno, y fue por otro lado. Pero realmente tengo muy buenos recuerdos de todo, ¿eh? De Adrián Caetano, que lo dirigió, de Sebastián Ortego, que lo produjo, de Tinelli también, que con su productora posibilitó eso, de los actores, Germán Palacios, Rolly Serrano, bueno, hay un montón de actores, Diego Alonso, un montón de actores que ayudaron a que Tumbero sea Tumberos, ¿no? Yo creo que sigue tirando datos así para ver si eso le suma puntaje. Pero hay un dato fundamental que tenés que decir, Belloso, es el año en el cual fue filmado Tumberos. 2003. Qué lástima, estaba cerca, pero estamos desarmando la silla de mimbre en estos momentos porque es el año 2002, Belloso. Por lo menos según lo que nosotros tenemos. 2002 tenemos, por lo menos es el dato. Claro. Y hay un escribano acá que está fiscalizando todo, te imaginarás, ¿no? Confío más en lo que saben ustedes que lo que sé yo mismo de mí. No, ¿cómo? No. Vamos con el último número, este es el definitorio, Belloso. A ver. Es el patito de hule o la silla de mimbre, esos son los dos premios. ¿Cuál es el último número que elegís? El 7. 7 es el número. Con antes, 7, ¿eh? Sí, eligió el 17 antes, ahora el 7. El 27 y ahora el 7. El 27 también, sí, todo con 7. Después le preguntamos. Es mi número de buena suerte. Bien. Ah, mirá. Bueno, yo ya hice lo mío, ¿eh? Traje un dato imprescindible. Ahora vos te encargás del resto, ¿está? Un negocio para los dos. Suena como un buen plan, un buen plan. Es un excelente plan. Lástima que no va a funcionar. ¿Por qué no? Porque no vas a estar ahí para verlo. ¡Oh! ¡Qué violencia, Belloso! Sí, esos son los únicos. Sí. Oh, yeah. Era Livio Musat, mi personaje. Claro. El húngaro malvado. A ver, la fecha en este caso, ¿recuerda algo o lo complicamos? Es cercano, digo. Es cercano, debe ser 2012. 11, pero bueno. Ay. Estoy un año avanzado. Sí. Claro, vive un año adelantado. Ay, Belloso. Bueno, le agradecemos mucho su participación en el juego, pero lamentablemente no. La silla de mimbre se queda con nosotros. Va a recibir un patito de hule, seguramente en unos minutos va a estar llegando el muchacho en bicicleta. Genial. Como está la lluvia, Belloso, tenga paciencia. Está digo, muy bien, si pero me gusta más el patito de hule, me parece. ¿En serio? Mire que le cambiamos el premio en la mitad, ¿eh? Gracias, Belloso. Muchísimas gracias, un abrazo y por supuesto muchísima suerte con la película. Yo no he tenido oportunidad de verla, así que estaré ahí cuando se estrene. Un abrazo, Carlos Belloso. Bueno, gracias a ustedes por difundir mi trabajo y bueno, y me entretuvieron la tarde. Un abrazo grande. Gracias, chau, chau. Nos vemos.